Trabas. En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma. Un temblor de primavera es palomita. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma. Ay, paloma. Ay, paloma. Ay, paloma. Flor de fuego tienes paloma. Una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. Pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, el volverá, sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma. Ay, ay, paloma. Ay, paloma. Ay. Continuamos en Tramas, la construcción de la ciudadanía de las mujeres, con Diana Mafía, capítulo 2. Habitualmente, después de este tipo de pasos por la gestión, hay lo que se llama genéricamente los balances. Pensabas que se precisaba un periodo más por lo que acabas de, sí, de mencionar. ¿Hubiera alcanzado? Sí, yo creo que sí, porque también me parece que hay que hacer cambios. Y yo tuve un periodo legislativo cuando llegué a ser diputada y no quise tener un segundo periodo. Me parecía que había hecho una serie de cosas y que eternizarse en los cargos me parece que es algo que no hay que hacer, que no es bueno para las personas y no es bueno para la democracia. Hay una especie de pánico cuando cuando yo dije no quiero ir nuevamente en la lista de diputados. Incluso de otros bloques me decían, ¿pero qué vas a hacer ahora? ¿Cómo que hace 30 años que soy docente en la universidad, voy a seguir dando clase? ¿Cómo que voy a hacer? No hay un precipicio que cuando te vas de un cargo se acabó, ¿no?, la vida. Claro. Yo trabajo desde los 15 años, no me da temor, al contrario, en realidad nunca dejé de dar clase en la facultad porque es lo que me apasiona hacer y es mi profesión, no dejé nunca de hacerlo. Así que, bueno, me disponía a hacer eso, me disponía a volver a dar clases. Ahí no pensé en la necesidad de un segundo periodo porque sabía que había cosas que me había propuesto, las había logrado materializar. En la defensoría no, hubiera querido seguir un periodo más, pero no más de uno seguramente, porque además 10 años en una institución es, bueno, una generación casi, ¿no? La doctora Diana Mafía es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige junto a Dora Barrancos un programa sobre construcción de ciudadanía de las mujeres y otros grupos subalternos. En 2013, Mafía editó el libro Mujeres Pariendo Historia, cómo se gestó el primer Encuentro Nacional de Mujeres, reseña íntima y política de las integrantes de la comisión promotora, con la colaboración de Luciana Pecker, Aluminé Moreno y Laura Morroni, con entrevistas de Luciana Pecker, María Elisa Ruibal, Romina Rufato y Cecilia Alemano, y fotos de Salvador Batalla. Feminismo hubo siempre. Muchas filósofas griegas de las que tenemos noticias y otras de las que no tenemos noticias ya reivindicaban su derecho a pensar. Pero después aprendimos la distinción entre sexo, que es biológico, y género, que es cultural. El género es lo que la cultura ha impreso sobre las características sexuales por intereses de la sociedad y el género masculino, que era el género dominante. Yo viví toda mi vida como feminista. Declaraciones de Clara Fontana en Mujeres Pariendo Historia. Tramas. ¿Qué valor tiene, no desde el punto de vista del contenido, que ya de por sí es absolutamente rico, Mujeres Pariendo Historia? Mujeres Pariendo Historia. Lo tenés historia, que ver desde otro lugar, no desde lo que allí se dice, sino como desde lo que representa. Bueno, vos mencionaste unas paginitas que yo escribí, y Pilar Tadei y Dora Barrancos. Bueno, esas paginitas en realidad son una autobiografía que me pidieron de una asociación de mujeres, porque habían dado unos premios y les pedían a las mujeres premiadas que escribieran esa pequeña bibliografía hablando de cuáles habían sido las mujeres importantes en sus vidas, ¿no? Por supuesto, también hubo varones importantes en mi vida, incluso profesionalmente. Pero en este caso se trataba de hacer una genealogía de mujeres. Una genealogía de mujeres implica, bueno, hay una historia oficial, pero yo puedo elegir de quienes me antecedieron las palabras significativas para mí y hacer mi propia genealogía. En un momento, yo estuve en el primer Encuentro Nacional de Mujeres, estuve en ese primer 8 de marzo, y sentí una deuda de gratitud, porque en ese momento yo era joven, pero otras mujeres que me habían precedido habían puesto su esfuerzo, su riesgo personal, su tiempo, enorme tiempo. Yo ahora que he organizado tantas cosas, veo la generosidad de esa sesión de tiempo, y vi además, participando en los encuentros de mujeres, que muchas de las jóvenes que están allí ni siquiera saben quién organizó. Cuando ellas decidieron ser feministas o cuando decidieron ir al encuentro, el encuentro ya estaba allí, uh-huh, hace 10 años, 15, 20, 26 años. Entonces, también hice una celebración por el aniversario del Instituto de Estudios de Género y muchas investigadoras decían, nunca se me ocurrió que alguien de la no había nada y alguien creó el instituto. Es decir, invité a quienes habían dirigido y a quien era decano en el momento que nos dio el apoyo político para hacerlo. Me parece importante expresar la profundidad histórica de los hechos. Vivimos, quizás por estar tan marcados por el mercado, por el consumo, una inmediatez, una falta de historia, no solo en los objetos, que deben ser reemplazados por otros sin ningún tipo de duelo, por lo tanto no hay que poner significación, no hay que poner subjetividad en los objetos, deben ser intercambiables rápidamente, sino en las instituciones. Entonces, para mí, la memoria es un gesto de resistencia, la memoria es significante, por supuesto. Entonces, dije, yo quiero agradecer a aquellas mujeres que cuando no había nada decidieron hacer un encuentro, Porque una vez que hubo uno, dijeron vamos a hacer otro y vamos a hacer otro, nunca se suspendió. Pero el estilo de ese encuentro, que fuera autoconvocado, que no hubiera apoyos oficiales, sino que fuera autofinanciado, que no tuviera un programa establecido por quienes coordinan cada año el encuentro, sino que sea autogestionado y los temas sean temas propuestos por las mismas mujeres que van. Que en los documentos de cada taller figuren todas las posiciones y no solamente que no se vota, que se establecen consensos y figuran todas las posiciones consensuadas. Que esos documentos circulan, es decir, la transversalidad del modo en que se ejerce el trabajo y el poder en esas reuniones. Bueno, vamos 50 mujeres, queremos discutir X, el trabajo de los pequeños agricultores, las agricultoras familiares. Nos juntamos allí y decimos, bueno, ¿quién va a anotar? ¿Quién va a coordinar la reunión? En ese momento se establece, no es algo que previamente tenga una relación de poder. Entonces, en esa horizontalidad, muchas veces, yo recuerdo una chica muy joven que le dijo a una mujer que entró, le dijo, esta es la primera vez, tenemos que venir nosotras acá porque es la primera vez que se discute el tema del aborto en un encuentro de mujeres. Y había sido una de las fundadoras del encuentro de mujeres, y todos los encuentros de mujeres, y están los documentos, en todos se discutió el tema del aborto. Pero ella recién llegaba, entonces para ella era la primera vez. Claro. Ahora, a mí me parecía importante pensar, primero, la cuestión de la construcción colectiva. No fue una persona, fue un colectivo de mujeres muy diversas. Y con estas dos raíces que todavía, 26 años después, discutían si había sido más importante Nairobi o Brasil. ¿Por qué? Porque había mujeres de distintas posiciones políticas. Y también fue un gesto político hacia adentro de la legislatura. Porque yo declaré a estas mujeres personalidad destacada de los derechos humanos. Pero pedí una declaración colectiva y eso me dijeron que no se podía hacer porque las declaraciones eran individuales. Que el portador de los derechos humanos sea un individuo o un colectivo es una discusión política que en su momento dieron los pueblos africanos, porque claro, al principio era liberal y era el individuo portador, claro, de los derechos. Uh-huh. Pero luego se habló de los derechos de los pueblos, de los derechos de las culturas, de los derechos de las generaciones futuras. Es decir, el soporte de los derechos humanos ya no es necesariamente el individuo. Yo discutí eso políticamente y se aceptó que el colectivo recibiera esa declaración de personalidad destacada de los derechos humanos. Y eso también me pareció que para nosotras desde el feminismo, pensar que el valor era un valor de la construcción colectiva, de los acuerdos que se pudieran generar, me pareció relevante. Algunas ya no están, pero las que estaban, la verdad es que lo recibieron con alegría, hablaron mucho. Lo que hicimos fue hacerles entrevistas a cada una de ellas y hacer entonces una publicación en la legislatura donde están las entrevistas y cómo estas mujeres cuentan esa historia, que eso también me parecía que esta polifonía, ¿no? Pensar que no es que todas van a contar lo mismo, sino que va a haber una armonía proveniente de que cada una va a contar ese aspecto, esa perspectiva que le dio a ese encuentro, qué es lo que puso cada una, qué significó en su vida. Y eso también me parecía un ejemplo de modo de construcción de los saberes y de las acciones políticas importante. La diversidad es un valor, no es un estorbo. No es que lo ideal es que nos quedemos solamente lo que decimos lo mismo y los que pensamos lo mismo y hacer desaparecer a los otros, sino que lo ideal es que podamos llegar a percibir, pero esto también necesita ese descentramiento del que vos hablabas antes, ¿no? Si yo pienso que solamente constituyo significación, mundo y valores desde mi propia identidad y que lo demás es una construcción mía y nada más, bueno, el valor está relativizado a mí como centro. Si yo logro esa posibilidad de pensar que hay algo que así como yo constituyo al otro, el otro me constituye también, a mí, que claro, yo soy no solo lo que soy y lo que sé que soy, sino todo aquello que los demás ponen como significado, como expectativa, como valor o como disvalor, como crítica, pero que hay algo que excede mi propia subjetividad o que excede mi propio yo, y aceptar que hay algo que excede mi propio yo, me parece que construimos políticamente de otra manera y para mí es así, para mí la diversidad es un enorme valor y es un maravillamiento de lo humano, ¿no? Realmente cuando vemos que que hay cosas que no nos imaginábamos y que son posibles y que las expresa el otro o las expresa la otra, que nos abren la cabeza, que nos muestran un mundo que no hubiéramos al que no hubiéramos podido acceder si no es con esos ojos, con los ojos que no son los nuestros. De la lucha y la difusión, especialmente de la lucha por la libertad de Romina Cajerina. Son mujeres, único sostén de familia, un promedio de 30 años de edad, y bueno, venimos a participar del Encuentro Nacional de Mujeres. Esto ha sido toda una gran historia, una gran trayectoria en cuanto al tema de cómo organizarnos en la fábrica, porque en el año 95 fue una sola, y a partir de ahí, de que comienza a ver cómo es los Encuentros Nacionales de Mujeres, se da eso de que hay que hacer conocer en cada lugar de trabajo, y nosotros hemos dado a conocer en cada lugar de trabajo, como es el nuestro, en la fábrica, y hemos convocado a las compañeras. Bueno, las compañeras vienen y cada una va viendo con su propia experiencia de qué se trata, ¿no?, los Encuentros Nacionales de Mujeres. Y cuando yo voy a los encuentros me doy cuenta que hay tantas mujeres que están en pie de lucha, que salen a la calle, que pelean, y bueno, eso es un estímulo. Y así voy a mi lugar de trabajo y creo que vamos cada una de las que estamos acá. Y creo que hay puntos de referencia y puntos donde somos solidarias. ¿A partir de qué? Y bueno, a partir de que salimos a luchar. Y a partir de ahí creo que somos solidarias. Lo que pasa es que después en los encuentros lo que hacemos es encontrarnos nuevamente para contar nuestras experiencias. Yo soy de Mendoza y participé junto a otras compañeras del taller de trata de personas. Y las conclusiones fundamentales respecto del tema de la trata era sobre todo la necesidad de visibilizar la trata a través de un montón de acciones, sobre todo las acciones que tienen que ver con lo que hacemos las organizaciones, de poner el ojo, digamos, en todos los responsables del tema de la trata y de identificarlos, porque como es una red, existe una red de complicidades y desde el Estado hasta los consumidores pensamos que son los responsables. Como dijo un escritor, la mitad invisible de la historia, en realidad hemos construido la historia, la verdadera historia, no la historia oficial de los héroes o heroínas. Y queremos avanzar en construir otra historia para nosotras y para el pueblo, porque somos esa mitad y no invisible, una historia donde no haya hambre y necesidades. Una historia sin explotación ni opresión, donde el diario vivir sea con dignidad, con trabajo, salario digno, salud, vivienda y educación para todas y todos. La construcción de la ciudadanía de las mujeres, con Diana Mafía, capítulo 2. Además de agradecerte por haber compartido esta conversación, Diana, para el final, es una convención, porque así un artículo periodístico lo requiere, así una audición de televisión lo precisa, así esta audición, Tramas, basada en conversaciones, tiene que tener un título. Supongamos que el título de esta conversación fuese La fatigosa construcción de la ciudadanía de las mujeres. ¿Te va? ¿No te va? No, porque fatigoso no es un adjetivo que me vaya, ¿no? No porque no me canse, sino porque no es mi aspiración que algo sea producto de la fatiga, sino de la alegría, del entusiasmo, del esfuerzo compartido. Creo más bien que tiene que ver con un objetivo ético, ¿no? Y es que tenemos que tratar de dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontramos. Es muy poquito lo que hay que hacer, pero si lo hacemos colectivamente, vamos bien. Camino por Madrid en tu compañía,